una vez más tratando de sacar a la luz lo que está sucediendo en diferentes lugares y también estamos muy contentos de estar con ustedes hablando, que somos parte también, ¿no?, del proyecto de radiodifusión de AMAR, tanto ustedes como nosotros. Sí, digamos, el tema específico es justamente lo que venimos denunciando, y más que denunciando, proponiendo una nueva alternativa al saqueo, en este caso, de los recursos naturales, así como el saqueo también a los espacios de comunicación que aún tenemos, las organizaciones autónomas que pertenecemos a una construcción de comunidades de base. Caminando en ese sentido, en el caso nuestro tiene que ver también con la explotación de las mineras, pero lo profundo en el caso del Movimiento Nacional y Santiago y otros lugares es cómo ha avanzado el modelo de los agronegocios, ¿no? Tratando de desestabilizar a las comunidades campesinas e indígenas a través de varias estrategias, paramilitares, gentes armadas, la policía en complicidad, jueces, poderes judiciales, gobierno. Eso tiene que ver justamente con la lucha que aún venimos dando.